Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Texto de la palabra del ángel de José en el Evangelio de San Mateo. Y la conferencia está pensada, según el temario que les doy, como una subrayar las líneas centrales de lo que explicó sobre San José en sus numerosos artículos. Son 22 trabajos a lo largo de muchos años del padre Francisco de Paula Sola, ya que esta clase lleva el título en los programas de Gomesiana de cátedra del padre Sola, un recuerdo muy justificado a él, hacer que la conferencia sea un resumen de su pensamiento, que yo tuve ocasión de estudiar, porque aceptaron con mucho gusto en la sociedad sociológica que hacía el Congreso Internacional, el séptimo Congreso Internacional sobre San José, en la isla de Malta, el año pasado. Envié una ponencia sobre una tarea sociológica del padre Francisco de Paula Solá Carrió, desandado con el guión de la conferencia, la fotocopia de un trabajo de Cristian. Vamos a seguir rápidamente, lo más brevemente posible, los puntos que quedaron claros en el padre Solá. Pero después la conferencia la vamos a hacer leyendo el Evangelio, comentando las cosas a la luz de los textos mismos. Miren, los enunciados sistemáticos que el padre Solá adquirió, os diré un poco telegráficamente, pueden ustedes leerlo después, pero quiero destacarlos, subrayarlos. Miren ustedes, José es verdadero esposo de María, verdadero esposo. La verdad del matrimonio entre José y María, que ha tenido muchos obstáculos conceptuales a lo largo de la historia, incluso por motivos jurídico-canónicos, porque si el voto de castidad era anterior al consentimiento matrimonial, no había consentimiento matrimonial. ¿Entienden? Y algunos canonistas decían que el matrimonio no era verdadero hasta después de la unión conyugal. No, o sea, la teoría de la unión, de la cópula y no del consentimiento, esto circuló durante siglos en la Edad Media Occidental. Y claro, entonces el primer acto conyugal de la noche de bodas siempre sería fornicario, ¿no? Porque no serían casados hasta después, ¿no? Perdonen ustedes la brutalidad. Pero en fin, pero esto se dijo durante 200 años, ¿eh? Y claro, entonces María y José no eran casados, porque no tenían sexual. Una cantidad de tonterías de ciencias humanas, canónicas y teológicas, que estorbaban la cosa. Suárez, que es uno de los grandes servidores de la teología católica en términos de José, dice que María y José son verdaderos esposos, pertenece a la fe católica. Es evidente, fundada en la escritura y en la verdadera tradición de la Iglesia. José es esposo de María. María era una mujer casada y José era un marido. Era una monja y el otro un fraile que era cuidarse, ¿no? Eran casados. Era un matrimonio. Matrimonio singular, puesto en la cima de la salvación del mundo. Virginal. La virginidad de María está íntimamente conexionada con la divinidad de Cristo. Y la verdad del matrimonio de José y María pertenece a la fe porque está íntimamente vinculada, según la Escritura, con la venida al mundo del Hijo de Dios, hecho Hijo de David, Hijo de Abraham. En la descendencia de David y de Abraham, de Jesús, en la Escritura se computa por José. Las cavilaciones de los teólogos, que ha habido hasta decir, hasta llamar putativo al matrimonio de María con José. Ese término padre putativo también se llamaba marido putativo, lo cual quita la dificultad de lo que es el marido padre putativo, es, diríamos, una especie de malentendido. Pues leemos el Evangelio y veremos qué pasa. O sea, el matrimonio es verdadero, y la virginidad de José se prueban por la verdad del matrimonio con María Virgen. María es virgen porque es madre de Dios, esposa del Espíritu Santo, y como que José es su verdadero esposo. En la vocación que Dios les dio a los dos, ambos fueron vírgenes. Por eso va, dice las cosas de una forma muy directa. San José, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, mira que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén. No obstante, este matrimonio tiene un signo muy distinto de todos los demás. Esta ordenación divina, tan particular y específica, ha de corresponder la ordenación de las gracias y dones que conduzcan a la obtención del fin. El matrimonio virginal no puede consistir sin la virginal castidad de los esposos. María consta que es virgen perpetua. A su esposo no puede Dios situarlo en otro plano distinto. Llegamos a la misma conclusión. José, esposo, en un matrimonio virginal, ha de ser virgen. O sea, se prueba, en lugar de ser la virginidad de María y José, una objeción contra la verdad del matrimonio, probada porque es de fe. La verdad del matrimonio se demuestra por congruencia del plan de Dios que conocemos, porque Dios así lo dispuso, que José fue también virgen. Segundo punto, la paternidad de José, el patriarca hijo de David, es singular y eminente, pero verdadera. Dice Padre Solá que la dificultad que hay es ponerle un nombre, pero en fin, y si no se lo podemos poner, pues no pongamos ninguno. No es una paternidad al modo de cualquier paternidad humana, sea natural, sea adoptiva. José no es un padre adoptivo, Jesús no es un hijo adoptivo, es el hijo de la esposa en un matrimonio verdadero. San Agustín dijo muy claramente y muy fundadamente que había que llamar a José padre de Jesús. Pero desde San Agustín para acá, salvo las últimas décadas, no hicieron más que los teólogos que retroceder, tropezar y complicarse la vida. Es padre. Juan Pablo II dijo en una locución bellísima que José, ya saben aquello de San Pablo, el Padre Celestial, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien desciende toda paternidad en los cielos y en la tierra. Toda paternidad es una participación de la divina paternidad. La paternidad del Papa sobre los cristianos, la paternidad de un padre de familia con sus hijos, la paternidad de un abad con su monasterio, abad quiere decir padre, la paternidad de un santo fundador, los franciscanos llaman nuestro santo padre San Francisco, los jesuitas hablan de nuestro padre San Ignacio. Toda paternidad es una participación de la divina paternidad. La más alta participación de la paternidad en la familia divina y humana, en lo natural y en lo sobrenatural, es la de José. Es más padre que San Francisco de Asís, que San Benito, que San Ignacio, y que nosotros con nuestros hijos. La más alta semejanza con la paternidad del Padre con respecto al Verbo Eterno es la de José, con Jesús. Es más, esto lo dijo Juan Pablo II, ya en siglo I. Partiendo de la autoridad de San Agustín, que funda la verdad de la paternidad en el hecho de la descendencia davídica de Jesús, San Agustín dijo, aunque se demostrase que María no descendía de David, Jesús sería hijo de David porque José es hijo de David. Esto está en San Agustín. A pesar de que se había introducido una tradición y sin fundamento ninguno, de que María, puesto que verdaderamente era madre y José no era verdaderamente padre, María tenía que ser también de familia davídica, porque José, por ella tenía que venir la descendencia. Esto es una argumentación de algunos teólogos o de bastantes, pero San Agustín dice que aunque se demostrase que María no era de la familia de David, Jesús sería hijo de David porque José es hijo de David. Claro que María es hijo de David, es un invento, diríamos, una conjetura que han hecho algunos teólogos y que San Agustín en este sentido no compartía con el mismo entusiasmo. No es doctrina común, ni mucho menos. En cambio que José es hijo de David, es varón evangélico. Que es esposo de María y es hijo de David, está en el Evangelio. El Evangelio llama a Jesús hijo de José y llama a José, a María, José y María, sus padres, muchas veces, muchas. Lo que San Agustín no trató es relacionar esta verdadera paternidad, a pesar de haber dicho eso, de que la descendencia davídica pasaba por aquí, por José, estudiar a José como la culminación de la línea patriarcal. Esto lo decía el padre Solar en un artículo suyo. Hemos de reconocer, y lo lamentamos, que San Agustín no atiende al concepto de patriarcalidad, tal como nosotros lo conocemos y empleamos en nuestros días. San José sí que lo diga expresamente. San Agustín es el último eslabón que cierra con Jesús el orden de los patriarcas. La promesa hecha a Abraham y a David termina con José, que la transmite a Jesús. O sea, la herencia, lo dice la encíclica Quas Primas, la herencia del reino de Cristo, que es rey porque es Dios, pero también porque es hijo de David, porque a David le ha prometido la dignidad regia, mesiánica. El Mesías ungido es el hijo de David. Reconocerle como hijo de David, reconocerle como verdadero Mesías prometido. Pues esta promesa de la realeza de Cristo, a la cual va vinculado el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, como explicamos otros días. José. Y esto es lo que dice el padre Solá. José transmite a Jesús el ser descendiente de Abraham y de David. Por tanto, José pertenece, esto es una idea de Suárez importantísima, al orden hipostático. Se relaciona con la santidad sustancial de la humanidad de Cristo como fuente de la gracia en la humanidad. Por eso, el oficio de José tiene una primacía y una eminencia también en su santidad. Suárez se atrevió a preguntarse si el oficio de San José en la salvación es más importante que el del precursor San Juan Bautista, elogiado por Jesús como mayor de los profetas, mayor de los hombres del Antiguo Testamento, como nota Santo Tomás, y es mayor que el precursor, mayor que los profetas y mayor que los apóstoles. Y dice que sí, que lo probable es que José con María están en un orden distinto al de la predicación del Evangelio y el anuncio de las promesas divinas, que es el orden de la realización providencial en el nacimiento del Señor, el orden de la encarnación, el orden hipostático. Y por eso también hay que considerar congruente, como piadoso y verosímil, afirmar que es superior a todos los santos en gracia y en bienaventuranza. Esto lo dice Suárez así, con mucha discreción, pero en realidad es el primero que lo dice así claramente. Pero León XIII, en la única encíclica propiamente dicha que se ha escrito sobre San José, dice que nadie entre todas las criaturas angélicas y humanas está tan cercano a María en santidad y gracia como su esposo José. O sea, pone a José León XIII. Por una definición dogmática, lo dice como un magisterio ordinario, pero es así, lo dice la encíclica de León XIII. Está por encima de todos los ángeles y santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, San León XIII. Esta es una consecuencia bien sacada de lo que Suárez avanzó, diríamos. Suárez también, y lo citaba el padre Solá, dice que no hay por qué reconocer a José carismas que no necesitaba para cumplir la misión que tenía que hacer. Don de profecía, palabra de sabiduría o de ciencia. José no tenía que predicar en la sinagoga. Cuando predicó su hijo, dijeron, pues como que si este es el hijo de José, en Nazaret, ya lo veremos, era considerado como un hombre que parecía imposible que su hijo fuese tan sabio. Un hombre muy modesto y sencillo, San José, muy modesto. Los contemporáneos ya le veían así, y los posteriores, siempre amigos todos de admirar cosas externas y extraordinarias, pues muchos han caído en el error, como dice Cornelio Matide, de tenerle poco en cuenta pensando que era un gran carpintero. Pues dice Cornelio Matide, reprendiendo a los que se equivocan mucho, porque no se dan cuenta de la grandeza del oficio y de la santidad, solo comparable al meridiano. Por tanto, San José no tenía carismas proféticos, ni apostólicos, ni hacía milagros, ni tenía don de lenguas, ni palabra de sabiduría y de ciencia. No se le podría declarar doctor de la Iglesia, es patriarca de la Iglesia. Pero sí que hay que reconocer que es muy probable que José estuviese entre los que resucitaron con la resurrección del Señor, como refiere San Mateo, y que según Santo Tomás no resucitaron como Lázaro, sino como los resucitados del último, del segundo advenimiento del juicio de Dios, o sea, a vida eterna. Lo cual, lo veremos el día próximo, es muy verosímil, porque sería muy extraño, lo anticipo, lo trataré el día que viene, muy extraño que la Iglesia haya institucionalizado litúrgicamente y aprobado de tantas maneras el culto a la Sagrada Familia de Nazaret, cuando Jesús resucitado está en el cielo, María está asunta en cuerpo y alma al cielo, y José, no sabemos dónde, permanecería en un sepulcro. Esto no me cabe en la cabeza de ninguna manera. Me cabe mucho más en la cabeza lo que dijeron los predicadores, que hablaban de es la primera vez que se sale el término Santa Familia, la Santa Familia de Jesús, María y José, en gloria celeste. San Bernardino decía. Bien, y Padre Solara poniendo todo esto. Y entiende la visión de Suárez como un punto de arranque del cual se puede avanzar todavía más, porque en Suárez no queda claro si el principio capital del tratado teológico de San José es que es esposo de María o padre de Jesús. En la BAC se publicó una magnífica teología de San José del padre Lamera, que parte tranquilamente y rotundamente del principio capital de la josefología es que José es esposo de María. Yo pensaba, no lo veía así, porque Jesús y José fue esposo de María no por otra destinación providencial, sino para que viniese al mundo el Hijo de Dios, hecho Hijo de David, nacido de María, la Virgen prometida, en el oráculo. Una Virgen concebirá y dará luz a un hijo y heredará el trono de David. Esta promesa del nacimiento virginal va ligada a la verdad del matrimonio virginal, y por tanto, toda la fiesta de la maternidad divina de María y el matrimonio de José con María se hace para que venga el Hijo de Dios a redimirnos y a ser la cabeza de la humanidad. O sea, el padre Solá pone como principio capital la paternidad respecto de Jesús. Por lo cual, su pertenencia al orden hipostático, que los que defienden la capitalidad o la principalidad de la esponsalidad sobre la paternidad, dicen que es indirecta, mediante María entra en orden hipostático. Sería, diríamos, todo el rato ven a José como, diríamos, Jesucristo es el rey del universo y María reina. Pues bien, José sería un rey consorte, ¿verdad? No sé si me explico. ¿Eh? Como el duque de Edimburgo en Inglaterra. Un rey que no tiene título rey, es el marido de la reina. Esto no es así. Mire, San José de Montaña lleva a José la corona. ¿Eh? En Polonia, el santuario de Galiz, que hace poco el Papa Juanito le fue en Polonia, también lleva corona el niño y José y María, los tres han coronado. Si José es el hijo de David, por el cual hereda el reino. Por tanto, tanto como que José pertenece al orden hipostático, directamente como padre de Jesús. También el culto de San José hay que entenderlo de otra manera. Se dividía el culto en culto de adoración, culto de veneración, latría decían, y tulía. Y entonces decían que el culto que dado a María, que era excepcional, era hiperdulía. Mientras que el de José era un culto como el de los otros santos, pero muy primario, protodulía. Mientras que todos los otros ángeles y santos, culto de simple dulía. Solá en una nota se inventa una división nueva. Hay tres órdenes de títulos para venerar y dar culto. La divinidad, el culto de adoración, que se debe a las tres divinas personas y a Jesús incluso en toda su naturaleza humana, en su corazón, en sus llagas, en su sangre, en su nombre. Todo esto es culto de latría, porque el Dios hombre tiene todo lo divino y ha asumido todo lo humano, y el hombre Dios tiene todo lo divino. No hay una adoración distinta del Verbo Eterno y de Jesús, como si fuese un hombre unido al Verbo. Esto sería nestoriano. El culto de la tría va a las tres divinas personas y también a la segunda persona, en cuanto que se ha hecho hijo del hombre, Jesús de Nazaret. El orden hipostático, que merece un culto especial de hiperdulía, en el cual están, por relación directa, providencialmente buscada por Dios, procedieron del mundo, María y José, sus padres, que por su fidelidad a la y la obediencia y fe en la promesa divina, sirven a Dios introduciendo en el mundo el Verbo hecho hombre. Este culto que se refiere al orden hipostático es de hiperdulía, que se debe a María y a José. Se puede establecer una proto-hiperdulía para María y una simple hiperdulía para José, si se quiere, pero es un culto del nivel de María. El orden de la gracia, participación de la divina naturaleza, que es el culto de dulía debido a los ángeles y a los santos. Esto es una innovación muy bonita del Padre Solá, que pone a San José en el sitio que toca. Por tanto, la predestinación de José, escribió un artículo sobre esto, y se apoya en Garrigou Lagrange, creo que lo resumo largamente, pero voy a decir lo que dicen. De María y de José, dice, no hemos de pensar que Dios, conociéndolos, los elige en su plan misericordioso para que se salven. Después dice, además, esta mujer la voy a escoger para ser mi madre, y a este le voy a escoger para ser mi padre, esposo de mi padre. No. Dice, es dudoso, dice, como que no está claro, no lo contesto, pero me lo pregunto. A lo mejor es más correcto pensar que si no hubiera habido el decreto de la encarnación, María no hubiera existido. María, toda cuanta es, porque es concebida ya sin pecado original en previsión de que será la madre de Dios, María existe en el mundo porque Dios ha decretado hacer entrar en el mundo el Hijo de Dios. Es el protoevangelio, el primer anuncio de la venida del Mesías, es que pondré enemistades entre ti y la mujer. Esta mujer está predestinada para ser la madre del Salvador y la que aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Podríamos pensar que tal vez ni hubiera existido, porque hay una tentación de pensar qué buena sería María cuando Dios la escogió para ser su madre. Esto dicho así es un poco peligroso, porque claro, no es ver la Inmaculada Concepción como un fruto previsto privilegiadamente de la encarnación redentora y como una cosa ligada al decreto de la encarnación. Pero Garrigou Lagrange y el Padre Solá dicen que es un único decreto. La encarnación decreta también la existencia de María y de José y su oficio y su santidad. Y esto el Padre Solá lo desarrolla muy largamente. Y de aquí saca algunas consecuencias importantes que se ratifica en aquello digamos, superando a Suárez, que entra directamente por título propio, no espera relación con el don Coronado, como padre, es predestinado para padre de Franco. Y paso al último punto. De la manera que ha tratado el padre Solá el tema de San José, a mí me dijo, y esto que le he dicho entre paréntesis, que nadie se escandalice, que algunos autores, poquísimos, han atribuido a José la concepción inmaculada, el que fue concebido sin pecado original, como María. Casi todos se han puesto más bien en contra, suponiendo que era una opinión peregrina. Recordemos que la concepción inmaculada de María la había negado San Bernardo, Alejandro de Ales, San Alberto Magno, San Tomás de Aquino y San Buenaventura. Negado. Son doctores de la Iglesia, tanto Tomás, San Buenaventura y San Bernardo. Y que la Iglesia tuvo que prohibir a los tomistas decir que era herético enseñarle a la concepción de María, tuvo que prohibirlo. Porque si hubieran dicho lo que pensaban, hubieran creído ser muy tomistas diciendo que eran heréticos los franciscanos. Que a partir de Don Escoto introdujeron el tema de la concepción inmaculada, porque San Buenaventura tampoco la tiene. Pues en fin, aunque nadie puede decir que una cosa es herética más que el Papa o un concilio ecuménico, pero muchos teólogos tenderían a decir que es herético decir que San José puede haber sido concebido sin pecado original. Pero hay un catalán natural de Igualada, cuya causa de beatificación está introducida, y por tanto sus escritos están siendo examinados en Roma, y el día que se oiga decir que le han declarado venerable, ya puede usted saber que por lo menos en un juicio, no ex cátedra, sino procesado en orden a la beatificación, no se encontraba herejía en sus escritos. Porque José María de la Seca, natural de Igualada, fundador de dos congregaciones josefinas, una masculina y otra femenina, y fundador de la revista josefina más antigua del mundo, junto con la de Barcelona, el procurador de la educación, que ahora se llama Templo, porque esta revista de Barcelona es la que hizo surgir el Templo de la Sagrada Familia de Gaudí. Pues la otra revista que es el propagador de la devoción, el señor San José de México, de los fundados por José María de la Seca, natural de Igualada. Este señor enseñó siempre que San José no obtuvo pecado original desde el primer instante de su ser, y lo tiene escrito, razonado, en escritos que nunca obtuvieron el nihil obstat, y son inéditos y se guardan en los archivos de la orden y deben estar en la Santa Sede para examen. Algún teólogo, sin llegar a decirlo del todo, pero dice que probablemente es una doctrina herética, o por lo menos muy próxima a la herejía, como Roland Gautier. A mí el padre Solá me dijo, no es un asunto nada claro, pero yo decir que es hereje el que dice que José fue concebido sin pecado original, nunca me atrevería a hacerlo. No lo dijo. El padre Solá no se atrevía a condenar como herética la doctrina. Me lo dijo con moderación. No puedo decir que me dijo que era probable o que no pensara, pero me dijo muy rotundamente que él nunca diría que seré que un señor, porque enseña, dice que cree que José fue concebido sin pecado original. Lo dijo a mí. Aunque esto no está escrito ni por él ni por mí, lo digo confidencialmente. Pero José, tal como lo ve el padre Solá, resulta una cosa que solo había tratado un jesuita nacido en España y que desarrolló toda su obra en México, fines del 16, principios del 17, padre Morales. Es una cosa admirable. Este padre Morales, diríamos, muy mexicano, diríamos, muy mexicano, que es un estilo vehemente, ¿no? Parece un cristero de los siglos de este siglo, ¿no? Tratado así de un mexicano muy, muy fervoroso. Es un libro que respira uno profundamente leyendo. Sobre el capítulo primero de San Mateo, Es un comentario, un capítulo primero de San Mateo. Y en torno a la genealogía de José, que vamos a traer enseguida, pues desarrolla todo un volumen, un folio de ciertas páginas. ¿Sí? Es una enciclopedia absoluta de todo lo que se ha escrito antes sobre San José y va tomando posición a esta cosa. De Morales se planteó el tema de que José era como el padre y protector de la Iglesia. Pero a pesar de la que tuvo una influencia inmensa la de Morales, no fue tomado el tema y ni siquiera entre los teólogos jesuitas se desarrolló el tema, para eso va lo dice. Si nos referimos a una paternidad en sentido estricto, comparable a la maternidad espiritual de María, no será tan unánime el sentido de los teólogos. Ciñéndonos a los teólogos jesuitas, no hemos encontrado más testimonio explícito que el del padre Morales. No deje de llamar la atención que, siendo tan conocido este autor en la josefología, no encontró eco en los josefólogos siguientes. Pues hola, le gusta evitar polémicas, pero él defiende la paternidad. Y lo dice de esta manera: si bien es verdad que María era la que directamente estaba destinada por Dios para ser la segunda Eva y Cristo el segundo Adán, no es menos cierto que San José era el esposo de María y tenía sus derechos paternales sobre Jesús, también sobre la esposa. En otras palabras, tenía sus derechos sobre el segundo Adán y la segunda Eva. Esto lo decía el padre Solá el año 60. Y un tiempo después, el año, 10 años después, Pablo VI dijo lo siguiente: de aquí que en el umbral del Nuevo Testamento, como en el comienzo del Antiguo, encontramos una pareja, un hombre y una mujer. Mientras la de Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado el mundo, la de José y María constituyen el vértice, por decirlo así, por medio del cual se esparce la santidad en toda la tierra. Aquí tenemos José con María, puestos como el segundo Adán y segunda Eva, y comienzo del orden de la santidad. Esto es de Pablo VI. El padre Solá andaba por ahí antes que Pablo VI lo dijese, y sostenía muy explícitamente, comentando a Redemptoris Custos, la exhortación apostólica, que a José hay que atribuirle una protección paterna de la Iglesia, que está invocada en una oración de León XIII celebérrima, que se rezaba cuando era niño en el rosario familiar. Se lo oí rezar a mi padre todos los meses de octubre, cada día. Y el padre Solá dice una cosa, dijo en Cristiandad y después lo dijo en Estudios Josefinos, que Pío XI había puesto bajo la protección de San José la defensa del mundo cristiano frente al ateísmo comunista. Y que la encíclica de la exhortación apostólica Redemptoris Custos se publicó el 15 de agosto. Por cierto, salió tarde por las traducciones y las cosas, con fecha de 15 de agosto, salió en octubre, 12. Pero está fechada el 15 de agosto del año 89. Y casi inmediatamente, dice padre Solá, han acontecido en los países y naciones comunistas los sucesos que hemos presenciado y cuyas consecuencias no podemos todavía del todo derivar. O del muro de Berlín y toda la cosa, de la última nación que se ha liberado del comunismo políticamente es Polonia. Y todavía. Pero en cambio se libró pues Bulgaria y Rumanía y Rusia y Croacia y Eslovenia y Hungría y todo eso. Y entonces el Papa, tanto el padre Solá, que sabe poner interrogantes muy bien puestos, no ha sido sintomático que Juan Pablo II escribiera este documento el 15 de agosto y casi inmediatamente hayan acontecido en los países en naciones comunistas los sucesos que hemos presenciado, cuyas consecuencias no podemos todavía del todo calibrar, serán los primeros frutos de la protección de San José que ha sido fiel a su talante de actuar sin decir una sola palabra, y al oír la voz del Papa, San José se ha enterado que el Papa ha dicho eso, ha acudido en auxilio y ayuda de su esposo, la Virgen María, madre de la Iglesia, en la ardua tarea que ya hace tiempo se ha impuesto de luchar personalmente con la serpiente infernal. O sea, el padre Solá veía un mundo actual como bajo la actuación de Satanás, y decía que donde se metía el demonio estaba siempre la Virgen. Me lo dijo sobre cosas concretas, que decía, parece que en esto se ve el estilo del demonio. Dice, sí, y por esto acabará bien. Dice, porque cuando está el demonio siempre se mete María. Y al cabo de unos días escribió el artículo en Cristiandad en que dijo que José se ha puesto, diríamos, siempre se pone al lado de María a luchar contra Satanás. El demonio que padre Solá veía a José como un padre de la padre espiritual de la Iglesia, ayudando a su esposa a protegerla contra las esperanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y con esto termino la exposición del padre Solá. Y ahora lo que me quede de tiempo, voy a leer textos evangélicos con algunas sugerencias. Miren, la narración del nacimiento del Señor en San Lucas, que sabemos de memoria, pero que tenemos que volver a contemplar siempre. Acaba de narrar la misericordia que Dios había hecho con Isabel, la esposa de Zacarías. Concibió, cuando siendo ya muy anciana, y en el sexto mes del comienzo de la gestación de Juan Bautista en el seno de su madre Isabel, generación milagrosa porque eran viejos tanto ella como su marido, en el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una ciudad de Galilea llamada Nazaret, aquella que decían por allí que aún de Nazaret puede salir algo bueno, a una doncella desposada con un varón llamado José, de la familia de David. El nombre de la doncella era María. Primero nos hablan de José y nos dicen que María es una doncella desposada con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de doncella era María. Entonces el ángel le habla y le dice, he aquí que concebirás en tu seno, darás a luz un hijo, quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será reconocido como hijo del Altísimo, y verá al Señor Dios en trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente. Entonces María pregunta, ¿cómo será eso, que no conozco varón? Y estaba ya desposada, que en el derecho hebreo tenía derecho sobre su cuerpo, su esposada, José. Se podía tener relaciones conyugales antes de la ceremonia solemne de la entrada en la casa. Dice, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también, lo que nacerá de ti se llamará Santo, Hijo de Dios. Fijémonos, primero le dice que va a ser la madre del que será reconocido como Hijo del Altísimo y que Dios le dará el trono de su padre, David, lo cual viene por José. Y después, que esto será obra del Espíritu Santo, lo que nacerá de ti se llamará Santo, Hijo de Dios. Será llamado Santo, Hijo de Dios. Qué la anunciación. Entonces María, por lo que le dice el ángel, mira que Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo y está ya en el sexto mes. Entonces María, levantándose, se va a saludar a su prima santa Isabel. Vienen los de bendición, bienaventurada que has creído, bendito el fruto de tu vientre, el cántico de María, que termina así, tomó bajo su amparo lo que ha hecho en ella, tomó bajo su amparo a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, según había anunciado a nuestros padres, a favor de Abraham y su linaje para siempre. Algo a ver en una nota del Apocalipsis, hablando de la mujer del Apocalipsis, dice que, pues lo cito en un guión, que no hay que separar la generación virginal de Cristo de su generación patriarcal. Separarla es un capricho nuestro, porque en la Escritura no están separadas. Tampoco separadas están que María, que acaba de revelársele que será virgen y madre, dice que en esta maternidad se ha cumplido lo anunciado a Abraham y a su linaje para siempre. El Evangelio de Mateo comienza la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y pasa por José, esposo de María, de la que nace Jesús, llamado Jesús. Entonces permanece María con Isabel 3 meses y vuelve a su casa. Y claro, cuando vuelve a su casa, ya está 3 meses han pasado, entonces es cuando es visible que María está esperando un hijo. Como que todavía no habían, no se habían reunido en la casa, no solo José se encontró que su desposada era madre, sino que por lo que se ve en otros momentos, le dicen los fariseos a Jesús, en aquella polémica terrible del Evangelio de San Juan, nosotros no somos hijos de fornicación. Y ciertos sectores judaizantes, evangelios apócrifos de tipo judaizante, no ortodoxo, que afectan reconocer a Jesús de Nazaret como el verdadero Mesías, pero no le reconocen como Dios, de Bionitas, ¿no? Dicen que María y José ciertamente se casaron antes de que naciera Jesús. Más claro, bueno, estaba ella embarazada fuera de la relación normal del matrimonio, pero se casaron, ¿eh? Esto unos pseudo cristianos, ¿eh? Ebionitas, milenaristas, auténticos, etc. Esto está Babac en los evangelios apócrifos, uno de los evangelios apócrifos de tipo judaizante, estricto. Y los fariseos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Por tanto, la tragedia de José es grande, y entonces Mateo explica cómo Dios no le reveló nada a él, y no sabía qué pensaría la gente, y que externamente su deber era denunciar, y entonces hubiera tenido que dar un libero repudio, y legalmente hubiera podido ser lapidada María. José, que debía estar convencido, si hubiese pensado que María era pecadora, su deber hubiera sido denunciarla y que la lapidase, porque él era un hombre justo. Pero como que era justo, deliberó abandonarla secretamente sin que nadie supiese que había pasado. Entonces, estando en estos pensamientos, un ángel del Señor en sueño se le aparece y le dice, no temas recibir en tu casa a María, tu mujer, porque se engendró en ella del Espíritu Santo, dará luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El que pone el nombre es el Padre, ¿eh? Le pondrás, le dice el ángel a José, tú le pondrás el nombre. Jesús, que quiere decir Dios salva, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí se cumplió lo que el profeta había anunciado, una virgen concebirá y traerá un hijo y llegará, su nombre será Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor, recibió consigo a su mujer. Entonces, seguimos leyendo, ustedes mismos lo piensan, yo haré un levísimo comentario, ¿no? Un ángel del Señor se aparece en sueños a José diciéndole, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él. Pérez, levantándose, tomó consigo al niño y a su madre de noche y se refugió en Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Habiendo muerto Herodes, un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto y le dice: levántate y toma al niño y a su madre y márchate a Israel, porque han muerto ya los que atentaban a la vida del niño. Él, levantándose, tomó al niño y a su madre y fue a la tierra de Israel. Y habiendo oído, que no es un ángel, se entera por el camino, que reinaba Arquelao en Judea en lugar de Herodes, su padre, temió ir allí, pero fue avisado por Dios en sueños y se retiró a la región de Galilea. Primero se encuentra con la perplejidad de ver, aunque haya muerto Herodes, ¿qué pasará con Arquelao? Entonces el ángel le dice: si han fijado ustedes en lo que pasa, María está esperando un hijo y pasan 3 meses y 4 y José nadie le ha dicho nada, ni María ni nadie. Y cuando está pensando qué tiene que hacer, el ángel le dice lo que tiene que hacer y lo hace. Después le dicen que vaya a Egipto y se va. Después le dicen que vuelva y vuelve. Y está dudando de que si tenía que ir estando quedado allí, y el ángel dice que vaya a Galilea y va allí. Y José tiene el misterio de que no hay, así como de María, y varias palabras bellísimas, ¿no? Incluso de las bodas de Caná y tantas otras, ¿no? No muchas, pero al final hay el cántico, el Magnificat, hay la respuesta al ángel, hay la queja al niño en el templo de por qué es, no ves que tu padre y yo te andábamos buscando, José está allí, pero no dice nada, habla la magia. José no se refiere una sola palabra, en el Evangelio no se refiere una sola palabra. En cambio se refiere reiteradamente las palabras que Dios le hace oír en sueños proféticos por el ángel. Y se dice enseguida que hizo lo que le habían dicho. Por eso la liturgia de San José actual es una maravilla. La reforma litúrgica, que algunas cosas son inferiores de calidad teológica a las anteriores, y otras están igual, y alguna, lo de San José, es una maravilla. La fiesta de San José de antes era un verdadero galimatías, no sabían cómo hacerlo. Mezclaron cosas de misas de abades, como de abades, de un padre, ¿no? Y cosas así, y otras que eran textos de otro tipo de santos. Y no cuadraba mucho. La de Odores es una maravilla. Y en el oficio de lectura se pone un texto de los hebreos: por la fe, por la fe, por la fe, tal santo hizo tal cosa, tal santo hizo todos los padres y profetas, ¿eh? Y entonces las antífonas finales, un texto de San Pablo, que la justicia la obtenemos por la fe, y otro del apóstol Jaime, que yo te manifestaré mi fe por mis obras, contra los que decían que lo importante era tan de tal manera la fe que las obras no servían para nada, que uno se podía justificar sin obrar de acuerdo con la fe. Mientras que San Jaime arguye que sin obrar según se cree no se tiene verdadera fe, te mostraré que creo por mis obras. Y eso lo hizo José. José creyó, creyó lo que el ángel le revelaba de parte del Señor. Bienaventurada tú que has creído, le dijo Isabel a María. Pues José, bienaventurado tú que has creído, porque no dice nada, pero hace lo que le han dicho, que son cosas que suponen una fe, como la de Abraham al ir a sacrificar a Isaac. Una fe tremenda. El acoger a María su esposa, el ir a Egipto, el volver de Egipto, el de todo. Tenían más textos relacionados, más o menos. Veía uno que es muy característico. Va Jesús a Nazaret. se asombraban y decían, ¿de dónde tal sabiduría y de tantos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, ¿cómo puede ser que el hijo del carpintero sea tan sabio? Por tanto, los vecinos de Nazaret pensaban que José no era un vulgar carpintero, como decía José de la Lápide, que han pensado muchos teólogos. Volviese con el lápiz. Prácticamente. Unas palabras sobre el malentendido del hijo putativo, del padre putativo, José padre putativo. Miren ustedes, ¿dónde está el texto donde que con los años, yo estudié esto en una ponencia, el término padre putativo aparece por allá, más allá del año 1000, esto, y antes se dice otra cosa más destinada, y después se pasa a llamar a José padre putativo. En un tiempo que también algunos se llamaban marido putativo. El texto, la interpretación, tiene poca autoridad, porque el matrimonio es de fe, que es verdadero. Pues, miren ustedes. Leo San Lucas. Aconteció cuando todo el pueblo era bautizado, que habiendo sido también Jesús bautizado, estando en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en figura corporal a manera de paloma sobre él. Se oyó una voz que venía del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti me agradé. O sea, ¿qué es eso? Habla el Padre Celestial y se dirige al bautizado Jesús, puesto entre los pecadores, y dice: tú eres mi hijo amado, en ti me agradé. Y este mismo Jesús, cuando comenzaba su vida pública, era como de 30 años, hijo, según pensaban, de José, que no era de Lidia, etc. O sea, no se dice que José fuese padre putativo, se dice que pensaban los hombres que Jesús era hijo de José. Acaba de decir que el Padre Eterno dice, tú eres mi hijo. Y los hombres pensaban que era el hijo de José. Entonces, ¿qué? Está aquí negando la paternidad. Claro, ya se ve también que, por lo menos materialmente, se supone que todos pensaban que le había engendrado José. Después otros dijeron que era el hijo de adulterio, ¿no? Pero los que pensaban más comúnmente decían que había nacido de fornicación. Pero con José. Y otros que debían tener mejor concepto pensaban que era hijo de José porque el misterio de la maternidad virginal no se había revelado ciertamente. Pero aquí el texto ni siquiera parece que esté puesto para decir pensaban que era hijo de José, pero no había que reconocer que era hijo de José. Porque la filiación y la paternidad son correlativas. Y en este mismo evangelio se ha dicho a José que él pondrá el nombre al Señor. Y después, en este evangelio, no también en qué situación se pone que pensaban que era hijo de José, no bien lo que pasa después en el evangelista Lucas, y lo mismo en Mateo y en Marcos, Jesús se enfrenta a los fariseos y les dice, ¿por qué dicen de los rabinos, los maestros de Israel, que el Mesías es hijo de David? Porque los que les preguntan no reconocían que él era el Mesías, ¿eh? Pero él les dice, ¿por qué dicen que el Mesías es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a más allá de tus pies. David pues le llama al Señor, ¿cómo es? Esto está, este diálogo, casi con palabras idénticas, están los tres evangelistas sinópticos. He encontrado un autor inglés, Víctor, que trata de muchas cosas, de los... Podría buscar, pero no me acuerdo un título y un tema concreto. Pero no es exactamente ortodoxo, es semicristiano, esas cosas. Dice que Jesús de Nazaret había, que en los evangelios se duda de la filiación davídica, hay momentos que Jesús niega la filiación davídica del Mesías. Y citan esto. O sea, ese texto lo citan algunos autores como diciendo que Jesús negaba que el Mesías tuviese un descendiente de David. Pues no, el texto presupone que el Mesías sería hijo de David. Pero dice, buscáis mal, no entendéis, no entendéis, porque David, a quien se prometió que su hijo sería el rey de Israel, le llama a su descendiente su Señor. Y dice que Dios le sienta a su derecha, es decir, lo veis de una manera puramente humana, y no comprendéis, ¿no? ¿Verdad? A María el ángel le ha dicho lo mismo. Será llamado Hijo del Altísimo y Dios le dará el trono de David, su padre. Y unos versículos después le dice que será Hijo de Dios. A María, que no es como los fariseos, sino es fidelísima y creyente, se le revela primero que será el Hijo de David y enseguida se le dice que será Hijo de Dios. Y esto María lo acepta en el acto, que va a ser Madre de Dios. Porque el Mesías será Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. Pero los fariseos no andaban por ahí, esos son los tres sinópticos. Bien, por tanto, si esto está dicho en el ángel a María, en San Lucas, dicho en este diálogo con los fariseos, ¿cómo iba a poner, sin una auténtica redacción difícil y abstrusa, que José era el padre de Jesús, lo cual dice San Lucas 15 o 20 veces cuando habla a sus padres, sus padres, sus padres? Siempre llama a José padre de Jesús, María, tu padre y yo. San Agustín invoca el Evangelio para decir que hay que llamarle padre como el evangelista, como María. Pero noten bien la teofanía, el Jordán. Dice la voz del Padre Celestial, este es mi hijo. Y entonces este mismo era hijo de José. No, este mismo pensaban los hombres que era hijo de José. Como pensaban los fariseos que el Mesías sería hijo de José. Y era el hijo de Dios. Es el hijo de Dios que se ha hecho hijo de Dios. José, me he olvidado de decirlo, lo encontrarán escrito. El Padre Solá lo entendía también esto, que dice dos veces, que aunque no es usual, pero tampoco nadie se ha metido con el tema, no hay negaciones, porque no se ha utilizado. El Padre Solá dice dos veces que podría llamarse a José Padre de Dios. Padre de Dios, lo encontrarán en mi artículo, citado el artículo 1 lo dice. Una vez lo pone con minúscula, primero, y después al cabo de un rato lo pone con mayúscula, Padre de Dios. Padre de Dios Hijo, claro. Lo cual quiere decir, como habían dicho muchos padres griegos, que José en el universo es como la imagen del Padre Celestial. La más alta participación de la paternidad divina. Bien, ha terminado el tiempo, había tantas cosas que decir, pero quería acercarme a la escritura, ¿no? Y acercarme a la escritura. Citaré una última cosa, ¿no? Cuando le dicen a Natanael, Bartolomé, hemos conocido, hemos encontrado aquel de quien hablaron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Eso está en el Evangelio de San Juan, sin más explicaciones. Hemos encontrado aquel de quien hablaron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hasta un día próximo.